Amigos y amigas, un saludo muy cordial. Bienvenidos a la hora de nuestros fans, programa número 73, más otros 16 anteriores. Tenéis un total de 89 programas. Se dice pronto, ¿eh? 89 programas a vuestra entera disposición para los que sean fans o para los que decidan en este momento darle al botón azul apoyar y por 2,99 € cantidad mínima de ahí para arriba, el que quiera pagar más será muy bienvenido. Por 2,99 € tienes 89 programas magníficos a tu entera disposición. Así que no sé a qué estás esperando. Te vamos a recibir con los brazos abiertos y vas a disfrutar de esos de momento, porque iremos, Dios mediante, si Dios quiere, añadiendo frecuentemente contenido y programas. En este momento son 89 a tu entera disposición. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal va este tórrido verano? Por lo menos aquí en estas latitudes, en Madrid, y concretamente en la Sierra de Madrid, no crean. Pero no me quiero ni imaginar lo que hay en Madrid y el calor espantoso del asfalto, los coches y todas esas cosas que componen el puzzle de la capital. Un saludo para toda España, para Baleares, para Canarias, para Ceuta y Melilla, para todos los países de América, de Europa, desde donde nos escuchan. Y muy contento de estar aquí con todos ustedes con una, bueno, noticia. Creo que es más conveniente no hacer programas de 2 horas o de 2 horas y media, porque si no, y lo digo muy brevemente, porque si no espaciamos la subida de contenidos. Tengan en cuenta que hacer un programa de 2 horas y cuarto, 2 horas y media, pues es un trabajo importante, estar 2 horas y media hablando, o 2 horas y cuarto. Entonces, la hora, volvemos a la hora de nuestros fans, lo dice la expresión, la hora, una hora, y así, de esta manera, si les parece bien, que seguro que sí, ¿verdad?, subiremos mucho más a menudo programas de una hora de duración con información más comprimida, más sintetizada, pero estar más a menudo con todos nuestros queridos y queridas fans. Así que ya lo sabéis. Bueno, el tema de hoy, un mundo de lobos. Y es que verdaderamente lo estamos. Ya les dijo Jesús de Nazaret, ya saben que es mi debilidad, Jesús de Nazaret les dice a los apóstoles, independientemente de que se crea o no en él, pero desde luego un hombre sabio, como hombre, yo creo que no ha habido hombre más sabio que Jesús de Nazaret. Ha habido grandes hombres en la historia de la humanidad, muy sabios, pues por ejemplo, posiblemente Sócrates, Séneca, el propio discípulo de Sócrates, Platón, pero bueno, diríamos o podemos decir que como exponente Sócrates, también Confucio, por supuesto, en el confucianismo, Lao Tse, en el taoísmo, ha habido, y me dejo a muchos, ha habido grandes hombres y también mujeres de gran sabiduría. Pero, en mi opinión, como Jesús de Nazaret, no. Como decía don Germán, a Jesús de Nazaret hay que darle de comer aparte de todos. Y es que es verdad. Si hacemos un análisis de los textos, nos damos cuenta de, por ejemplo, las trampas sibilinas sutiles que le tendían y las salidas y las respuestas que él daba. Por ejemplo, fíjense que encerrona, por poner un ejemplo, ¿qué encerrona le hacen cuando le preguntan en aquel tiempo que Judea estaba sometida a Roma y le preguntan, maestro, le llaman maestro, como si Jesús estuviera al servicio del ego? Maestro, ¿debemos pagar el impuesto, los tributos al César? Lo que hoy en día serían los impuestos que pagamos todos los españoles. ¿Debemos pagar el impuesto, los impuestos al César, a Roma? Estaban los publicanos, que eran judíos que estaban al servicio, como Mateo, el apóstol, que era publicano, lo dejó para seguir a Jesús, y estaban al servicio de Roma, por eso estaban tan mal vistos los publicanos, porque se les consideraba unos traidores. Y le preguntan si tienen que pagar los impuestos al César. Y la respuesta de Jesús les dejó completamente desarmados, porque no se esperaban ni esa respuesta, ni la salida de Jesús, ni cómo les contestó. Les dijo, mostradme una moneda. Se la dieron. Y él, con ella en la mano, les pregunta, ¿de quién es esta efigie, esta imagen y esta inscripción? Y le responden, aquellos botarates, le responden, del César. Y Jesús sentencia y responde, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya está, solucionado. Es decir, que Jesús no era, como se ha dicho en tantas ocasiones, se han dicho auténticos dislates, auténticas barbaridades, incluso que si Jesús fue el primer comunista, que si Jesús era un revolucionario, que si Jesús era sencillamente un celote, que si Jesús estaba en contra de Roma, que era un líder político. Nada de eso es cierto. Ya se lo digo yo. ¿Y por qué digo ya se lo digo yo? Porque he estudiado muchísimo la figura de Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret la política le importaba lo que a mí me importan los toros. O sea, nada. Pero había que pagar tributo al César. Era una obligación, como hoy en día tenemos que pagar a la agencia tributaria. Y en otra ocasión, que iba con Simón Pedro, Le dice Simón. Sí, sí, Pedro. San Pedro, Pedro. Simón. Echa el anzuelo al mar y encontrarás un pez. Ábrele la boca porque tendrá una moneda. Y esa moneda, dala, la das como tributo al César por ti y por mí. Y así lo hizo. Es que Jesús de Nazaret es una mezcla, como decía Juan José Benítez en Caballo de Troya, era una mezcla de general, porque cuando se ponía serio era muy serio, muy serio, y no se andaba con bromas, tenía carácter, tenía un carácter recio, firme, pero también dice Juan José Benítez, y no es porque lo diga Benítez, es que yo opino igual, que era una mezcla entre general y a veces niño, con ese sentido del humor, con esos guiños, con esa forma de actuar. Dice, echa el anzuelo al mar y picará un pez. Morderá el anzuelo. En la boca llevará un estarte, que era una moneda que no era un denario. Eran monedas de la época. Dice, cógelo y lo das como tributo al César porque pagaba sus impuestos. Lo das por ti y por mí. Porque es lo que valía el estarte y sobraba. Y Pedro lo dio por Jesús de Nazaret y por Simón Pedro, hijo de Jonás, de Juan. Fíjense. Y esto lo decía, creo que les habrá interesado. Creo que es muy bonito, se crea o no, conocer un poco, la psicología de Jesús. Estoy pensando en hacer un curso, un nuevo curso dedicado a Jesús de Nazaret, que se expresen los interesados, porque creo que se puede hacer un curso maravilloso, todo sobre Jesús de Nazaret, igual que hemos hecho los cursos de parapsicología, también el curso de demonología, pues hacer un curso dedicado a la figura de Jesús de Nazaret desde todas sus vertientes y perspectivas. Bueno, pues, ¿qué les dice a los apóstoles? Les dice, yendo al tema que les propongo hoy y del que les hablo hoy, les dice, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Les dice a los apóstoles, cuando les manda ya a predicar, les dice, mirad, cuando Jesús dice mirad, es atención. Atención con lo que os voy a decir. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos, las gentes en general. Y añade, sed pues sencillos como palomas, y añade otra cosa muy importante, en palabras de Jesús, y astutos como serpientes. Ese animal que ya viene en Génesis, que engañó a Eva primero y luego Eva engañó a Adán. Sea una metáfora o sea literal, no voy a entrar ahí porque es motivo de discusión exegética, de interpretación, pero es una serpiente. Pero les dice, sed pues sencillos como palomas, es decir, no seáis soberbios, no os vanagloriéis, no seáis orgullosos, no. Sed sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Porque bien sabía Jesús, y conocía, como dice en Juan, si no recuerdo mal, capítulo 4, al principio, sabía lo que en el hombre había. Y dice que no se confiaba a ninguno de ellos, porque los conocía a todos. Y dice esto después. No tenía necesidad, dice, de que nadie le informase acerca de los hombres, porque él conocía lo que en el corazón del hombre, del ser humano, el hombre, la mujer, lo que en el hombre había. Y dice que no se confiaba a ninguno de ellos. Que no se confiaba a ninguno de ellos. Hoy en día, y bien, no es solamente hoy, ha sido así toda la historia. Pero estamos viviendo, queridos amigos y amigas, unos tiempos muy difíciles. Yo últimamente, que en noches de mucho calor, y que el tiempo invita a pasear y que invita pues a salir a tomar una cerveza, en mi caso 00, ya que no bebo alcohol, pues te das cuenta de cómo están los interiores, de cómo están, por lo general, y salvo excepciones, te das cuenta, es un poco un análisis sociológico, somero, superficial, basado en la observación de comportamientos y conductas y del trato con las personas, te das cuenta de cómo están las personas en general, y digo un porcentaje alto, yo siempre digo salvo excepciones, ¿cuántos son las excepciones? ¿Cuánto? ¿Un 20%? ¿Un 25%? No más. Y creo que soy generoso diciendo un 25%. El resto, y no estoy juzgando a nadie porque no estoy pensando en nadie, estoy haciendo simplemente una crítica, un comentario, si quieren, desde el punto de vista sociológico, de cómo están los valores, de qué se habla en las mesas o de pie, de las conductas, de lo que te dicen. Es verdad que hay gente, y la hay, bien intencionada, gente educada, personas educadas, que tienen, algunas de ellas, y me he encontrado con ellas, no solamente ahora, en mi vida. Pero me centro en el momento presente. Te encuentras con personas que se dirigen a ti con mucho respeto, que, bueno, que te conocen, ya sea por la televisión, por YouTube, incluso por supuesto por iVoox, porque sí que en el trabajo algunos y algunas, otros no, les suena tu cara, algunos se acercan por curiosidad, otros no. Otros lo hacen porque quieren compartirte una experiencia y que les orientes, pero por lo general hay que tener mucho cuidado. Quizás este es el mensaje del programa de hoy, de la hora de nuestros fans, que tenemos que andar con pies de plomo porque lamentablemente, y verdaderamente es lamentable, creedme que es así, es lamentable decirlo, pero es que la pregunta que yo hago y que dejo ahí en el aire para que cada uno de vosotros responda, si lo desea, es hoy en día, ¿de quién te puedes fiar? ¿De quién te puedes fiar, de verdad? Contarle tus cosas, tus intimidades, tus ilusiones, tus proyectos. Yo siempre digo que los proyectos no hay que contarlos a nadie. Pero bueno, tus proyectos, tus afanes, tu sentir, cómo te encuentras, cómo te sientes, contar bien algún problema que tengas. ¿En quién se puede confiar? Esa es la pregunta que yo hago. ¿En quién se puede confiar hoy en día? ¿En quién? ¿En cuántos? De 100 personas, vosotros, os pregunto, vosotros y vosotras, os pregunto, de 100 personas que conozcáis, ¿de cuántas os podéis fiar? Seguramente me diréis que de vuestro mejor amigo, de vuestra mejor amiga. Y quizás pare usted de contar, porque los amigos de verdad, y esto es un poco redundante, porque una persona o es amigo o no lo es. El amigo con mayúsculas, con la mayúscula, es amigo, con todo lo que implica, amigo o amiga. Y los demás son amigotes, cuando uno sale, que te saludan, que no hay profundidad ninguna en la conversación, que simplemente pues nos saludamos o te saludas, bueno, por educación. ¿Y qué tal? Bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Pero poco más. Amiguetes, amigotes, conocidos, conocidas, algunos también de vista que te han saludado alguna vez. No te fíes, ya te lo digo yo. Mira, hay algo, y me voy de nuevo a la vida de Jesús, porque para mí es guía, camino, para otros será, como he dicho, Confucio, Sócrates, Lao Tse, o cualquiera de los hombres sabios, Marco Aurelio, o Séneca, o Epicteto, o Aristóteles, o Descartes, o Kant, y podría seguir enumerando nombres de seres humanos muy, muy sabios y muy inteligentes. Pero verdaderamente, ¿a quién escogemos? Porque hay que ser muy selectivo. ¿A quién escogemos en este mundo de lobos, como he titulado este programa número 73, en la hora de nuestros fans? En este mundo de lobos, porque, amigos, amigas, hay muchos lobos. Yo he visto comportamientos en 2 semanas. He visto comportamientos que verdaderamente me han abochornado. Sinceramente, que si las copas, la gente bebiendo, bebiendo, pero como si bebiesen agua, y les ves y acércate, acércate, que te queremos preguntar. Recuerdo una noche y estaba hablando con uno de ellos, por no decir con algunos otros, y lo que tenía delante era un beodo. Es decir, se le caían los párpados, me estaba escuchando porque me había preguntado él. Yo no voy por ahí predicando ni hablando de estas temáticas. Había otros que estaban más despiertos, si bien habían bebido, pero aquel chico ya de una edad, ¿eh? No hablo de un chico de 25 años, no, no. Por lo menos, pues mira, pues cercano a los 40 años. Y yo ya hubo un momento que, como seguía bebiendo, y yo veía que, lógicamente, el efecto iba más, ya decidí callar, hablar con otras personas que estaban bastante lúcidas, si bien pues azuzadas por los efectos del alcohol. No soy un puritano, yo entiendo. Yo he tomado en mis tiempos mis copas, pero no hasta ese punto. Pero es que esto no solamente me lo he encontrado con esta persona que os refiero. Es que dije, es que estoy delante de un zombie. Entendedme, estoy delante de una persona que me está preguntando y que se le están cayendo los párpados, que está sentado de milagro y no se cae de la banqueta porque Dios lo quiere, y seguía con la copa, con una copa así, una copa de balón, de ginebra con no sé qué, bebiendo. Y yo decía, bueno, desde que empecé, desde que me dijeron, ¿se puede acercar de usted? Sí, todo muy respetuoso. Sí, con mucho gusto. Desde que empecé a hablar hasta que ya vi que no debía estar ahí, porque ya lo que le estaba contando por su estado no era recibido. He dicho antes que iba a ir al Evangelio. Bueno, pues es que, ¿qué dice Jesús? No deis las cosas santas, y entendedlo bien, que no les llamo lo que voy a decir. Es una metáfora que Jesús emplea. No deis las cosas santas a los puercos, no sea que revolviéndose os despedacen. Eso lo dijo Jesús de Nazaret. Las cosas santas, para mí, hablar de parapsicología, como me preguntaron, y el tema derivó por demonología, que estaban todos muy interesados. Había alguna chica, una de ellas que se iba a casar con él, estaban muy interesados. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta del efecto tan nocivo, una vez más, me di cuenta del efecto tan nocivo, tan tóxico, tan destructivo y destructor del alcohol. Y vuelvo a decir que no soy un puritano. Pero es que no solamente eso. Es que no solamente eso. Cuando sales, en mi caso sanamente, que cada uno haga lo que quiera, el que se quiera coger una borrachera, peor para él, para su cuerpo y para su espíritu. Que haga lo que quiera. Yo ahí no me meto. Yo no estoy aquí pontificando ni estoy diciendo lo que hay que hacer. Estoy hablando de los efectos, de cómo adormece la conciencia, el alcohol. También he estado con personas con el porrito, que me han ofrecido. Le he dicho no, ni muchísimo menos. Yo soy de la Liga Antidroga. No quiero de eso. Para nada. Muchísimas gracias, muy amable, pero no quiero. Y conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta del aborregamiento, de la toxicidad que tiene el alcohol, la marihuana, el hachís, la cocaína. Ya sabéis que funciona de otra manera. Me encontré con una persona que estaba esfírica totalmente. Ese conocido, es un conocido muy agradable cuando está sobrio, pero bueno, es que era evidentísimo que se había metido unas cuantas dosis de cocaína, porque es que era un auténtico torbellino, y a todo esto bebiendo, y a todo esto fumando sin parar. O sea, fijaos en la mezcla de todo eso. Claro, y esto en personas jóvenes, pero no de 20 años ni de 25. En el caso que estoy hablando ahora, es un hombre ya talludito, pero opta por ese camino. Yo os digo, y si parezco el Padre Santiago, bendito sea Dios, porque os lo digo por vuestro bien. Una copa es una copa. Una buena cerveza, cuidado con la conducción. Que hubo un incidente, por cierto, con uno que iba beodo totalmente y decía que se iba por el coche, los amigos preocupadísimos, que no vaya, se armó allí. Al final cogió el coche, se está jugando la vida. Se está jugando la vida, y no solamente él. Es que si tiene un accidente, que tiene muchas probabilidades, porque ya sabemos el efecto que tiene el alcohol, no es ya que se mate él, es que mata a otro que vaya en otro coche, o a otros. Entonces, esto es muy serio. Y cuando sales, ya no hablo en otros ambientes, dedicaré más adelante el tema a hablar de, por ejemplo, ambientes de trabajo, las envidias, las trampas, los trepas de los que mi padre me habló más de una vez. trepas hay en todos sitios. Que les da igual pisarte el cuello con tal de estar ahí, de figurar por encima de ti. Y por supuesto, si está por encima en un cargo o ha ascendido de nivel, cobra más. Es la perdición. Es que sencillamente les da igual pisar el cuello incluso de una persona con la que tengan amistad, con la que tengan, bueno, amistad, vamos a ponerlo entre comillas. Si tienes amistad con alguien no le pisas el cuello. Pero bueno, que tengas relación con una persona y si tiene que pisar el cuello lo pisará. Por eso, sobre todo, mensaje dirigido, sí, a los adultos que me están escuchando, pero también y sobre todo a los jóvenes, a los que tienen menos edad, que sepáis, que ya el tabaco, yo no voy a ocultar que soy fumador, siempre lo he dicho, no fumo mucho, me sobra bastante de una cajetilla al día, y me sobra 12 cigarros, como mucho 13, no más. Pero el tabaco está demostrado en laboratorio, está demostrado ya hace tiempo, el tabaco que produce destrucción neuronal. Eso, aparte del daño que hace, y os lo dice alguien que lamentablemente desde que dejé el fútbol y se me cruzó el periodismo, empecé con el cigarrito y ¿en qué hora? Es enormemente adictivo, produce destrucción neuronal, es malísimo para el cuerpo, sobre todo para el aparato respiratorio, para el corazón, para las arterias y muchas cosas más. Pero el alcohol, hablemos claro, el alcohol es una droga. Es una droga legalizada. El alcohol, tened en cuenta que aparte de que también produce una destrucción neuronal de las neuronas muy importante y que hace daño al cerebro, por supuesto al hígado, al páncreas, etcétera, tened en cuenta que el alcohol altera la conducta. Altera la conducta del sujeto. Y cuanto más bebe, menos dueño. Eso no le exime. Pero menos dueño de sus actos en cuanto a cómo es realmente estando sobrio. Hay algunos que se ponen violentos. Hay otros que se ponen agresivos. Otros, cuando digo otros y otras, es que no quiero emplear lenguaje inclusivo. Otros les da por llorar, u otras, porque tienen un problema y el alcohol desinhibe y entonces viene el llanto y esto lo he visto, como muchos de vosotros lo habréis visto. Y luego, si nos vamos ya a otro tipo de drogas, la cocaína te puede dar, con muchas probabilidades, te puede dar un ictus. Hay casos conocidos en el mundo de personajes famosos. Te puede dar un ictus, te puede dar un infarto, porque acelera. Ya sabéis que que la cocaína, que yo nunca he probado las drogas, nunca, jamás, pero sí he visto los efectos y no soy imbécil, vivo en el mundo. La cocaína pone a las personas totalmente revolucionadas. O sea, es como si les hubieran metido, en vez de dos baterías que necesita una persona para funcionar metafóricamente, es como si llevase 10. Y cuanta más cocaína se mete, peor. Y esto, si encima lo mezcla con alcohol y lo mezcla con marihuana, con hashish, pues entonces, claro, la mezcla, si ya de por sí la cocaína aisladamente es perjudicial, imaginaos lo que es mezclar cocaína con un porro y con una copa de alcohol bien cargada, pues esa persona tiene todas las papeletas para, si no le pasa nada esa noche, Dios no lo quiera, pero claro, Dios no lo quiera. El hombre propone y Dios dispone, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, ya somos mayorcitos. Entonces, verdaderamente hay que tener mucho cuidado cuántas personas han entrado en el mundo de la droga, del consumo bueno, en el menor de los casos del tabaco, que es enormemente perjudicial, pero ya del alcohol, de la cocaína, de los porros, de la marihuana, del hachís, de, ya damos un salto más allá de las drogas de diseño. Es horrible. O sea, el daño, no solamente ya, que por supuesto, el daño físico que provocan estas sustancias, y mantenido en el tiempo, se acaba con una patología, con dos o con tres, en diferentes órganos. Pero es que también, para los que crean en el espíritu, que tenemos un espíritu que trasciende de cuando llega la muerte del cuerpo material y que trasciende, y este es un tema que trataré en otro programa, aunque ya lo he tratado y lo traté en un programa que está no solamente en iVoox, sino en YouTube, las adicciones, cómo repercuten en el más allá. Pero independientemente de eso, aquí las drogas, e incluyo el alcohol, vuelvo a decir, una copa cortita, yo ni eso, pero bueno, el que beba una copa, una cervecita, bueno, mientras no des positivo en alcoholemia, si te pilla la Guardia Civil, que no se debe jugar con eso jamás, nunca cojáis un coche bajo los efectos del alcohol, de la cocaína, me da igual. No ya por la multa, sino por lo que puede pasar, por la tragedia que puede ocurrir. Entonces hay que tener muy claro que aparte del daño físico al cuerpo, también hace daño, mancha, enturbia, desestabiliza, desarmoniza completamente el espíritu. Esto es así, os lo puedo asegurar. todo eso que he mencionado y otras cosas que hay. No soy experto como el doctor Ponce, que le entrevisté en aquel programa tampoco hace mucho, sobre la pederastia y la pedofilia, que es psiquiatra especializado en conductas adictivas. Él sí conoce, lógicamente, como psiquiatra que trabaja con pacientes que están enganchados a todo tipo de drogas, sabe el efecto que eso tiene en el psiquismo, que esa es otra. Los famosos porros, los porritos, yo conozco varios casos que han desencadenado literalmente, y conozco varios, ¿eh? Varios casos de personas que estaban completamente sanas, empezaron a fumar y a consumir porros, y en estos casos que yo he conocido, se les desencadenó una esquizofrenia paranoide. Por ejemplo, conozco varios casos cercanos. Me decía uno de ellos, ¿en qué hora me metí yo en ese mundo de la droga, del alcohol y de los porros? Y a partir de ahí empezó a fumar porros y al cabo de poco tiempo, bueno, no voy a dar detalles porque son muy desagradables, pero se le desencadenó. Estaba latente o no, yo no voy a entrar ahí, pero esquizofrenia paranoide. Y repito que conozco varios casos cercanos de personas que estaban perfectamente, que tenían sus facultades perfectas, que estaban bien y que a raíz de empezar a consumir estas sustancias han acabado como han acabado, con una psicopatología, con un tratamiento, con una medicación. Es muy serio. Por eso os envío como corderos en medio de lobos. Es que los lobos, y esto da para hacer otras partes, hablando de otros temas, que a lo mejor es el siguiente programa que hago, hablando de un mundo de lobos, pero hablando de otras cosas. Por ejemplo, el sexo. Yo vi algo bochornoso una noche, que estaba observando. Yo estaba apartado, sentado en unos escalones, estaba ahí, en mi mundo. En ese momento estaba solo, estaba observando. Y había un grupo, una chica, no voy a decir guapa, pero resultona, que era la que llevaba la voz cantante, se le pegó un individuo que, analizando su rostro, pues tenía rasgos que se llaman demoníacos o diabólicos. Es un tipo de, o una tipología dentro de la morfopsicología muy desagradable de ver. Bueno, pues los tenía, esos rasgos, se pegó a ella, vamos, que quería llevársela al huerto sí o sí. Había dos chicas más, y otros dos más. Y claro, no estaban al lado, pero estaban cerca. Y yo escuchaba toda la conversación. Y entonces dice la resultona, la que llevaba la voz cantante, que llevaba un vestido muy sugerente. En fin, no voy a entrar en detalles. Bueno, una tentación para los que estamos en el camino del espíritu. Vas así, con esa vestimenta, y estás tentando a todo hombre que se cruce contigo. En ese caso. Y dijo, bueno, ¿qué os parece si nos vamos a mi casa y allí nos montamos la fiesta? Ah, pues sí, venga, vamos. Pero no se puede gritar. No, gritar no, pero hacer otras cosas sí. Y por lo que escuché, voy a ahorrarme comentarios. No me quiero imaginar cómo terminaron. La fiesta continuaba. No era tampoco muy tarde. Pero no me quiero imaginar lo que pasó en esa casa. Vamos, no me lo quiero imaginar, o me lo imagino. Es una forma de hablar. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? ¿Lo hace todo el mundo? Hombre, todo el mundo no. Pero sí muchos y muchas. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar y a decir, vamos a ver, ¿para qué estamos en la vida? El que quiera rezar el rosario, que lo rece. El que quiera llevar una vida espiritual, que la lleve. Eso no quita para que pueda salir una noche, o dos, o tres, y pasarlo bien, sanamente. Oye, que hay muchas bebidas sin alcohol. ¿Pero por qué? ¿Por qué esas borracheras? ¿De qué huyen? Es que es tema para reflexionar desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, desde el punto de vista sociológico, por supuesto, englobado todo en el humanismo, humanísticamente. La bebida, la bebida, el alcohol, me refiero, la bebida, en el fondo, yo creo que es, en el fondo digo, es una huida de la realidad. Pero es que no solamente el alcohol, los porros. No hablemos ya, lamentablemente, y siempre me acuerdo que don Germán tenía palabras, como tengo yo también, para todos los que consumen sustancias, están enganchados a ellas, que busquen, por favor, ayuda profesional. Si me quieren escribir, yo les contacto con el doctor don Guillermo Ponce, especialista en conducta, psiquiatra de la Clínica López Ibor, especializado en conductas adictivas. El que se fuma unos porros, que yo lo he visto, no ahora, en mi vida, se quedan en una nube. Están idos, lo digo no despectivamente, es una forma de expresarlo. Están en otro mundo. Es una huida. Igual que las demás drogas. ¿De qué se huye? Yo se lo digo. Mi opinión. Yo siempre digo en mi opinión. se huye de uno mismo, se huye de uno mismo, de la persona, del yo, del ser, de la persona. Se huye de uno mismo y de los problemas que le atenazan. No se encontrarán una persona, no voy a decir feliz, porque la felicidad es en el otro mundo, para los que se hayan portado correctamente. La auténtica felicidad, pero sí un estado de bienestar más o menos estable. Esos, entre los que me incluyo, gracias a Dios, siempre gracias a Dios, no necesitamos ni emborracharnos, ni fumar porros, ni meternos cocaína, ni drogas de diseño, ni montar orgías, nada de eso. Y claro, aquí escuece, porque más de uno y de una lo hace. Lo siento mucho. Había un maestro, un gran maestro espiritual en la India, que decía: lo que no duele, no vale. Si te escuece lo que estoy diciendo, es porque te das por aludido. ¿Por qué? Porque lo haces. Pero mis palabras van cargadas de cariño, de afecto y de apoyo. ¿Quieres salir de ahí? Sal. Se puede. Sal. Es el mundo de los lobos. No solamente de los que te azuzan para que bebas, para que fumes porros, para que te drogues. Antes iba a mencionar a los heroinómanos. La heroína. Es que hay muchas sustancias. Don Germán siempre mandaba en fechas señaladas, por ejemplo en Navidades, en Nochebuena, que lógicamente solían grabar el programa, hablo de Onda Cero, decía siempre. Y cuando venía a cuento o le salía del corazón, quiero mandar un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, para los que están en la cárcel, porque le escuchaban desde allí, muchos y muchas, para los que están en la cárcel, para los drogodependientes y para las prostitutas. ¿Les suena? ¿Con quién iba Jesús de Nazaret muy a menudo? ¿A casa de quién le invitaban a cenar? A casa de pecadores, que decían los judíos, pero maestro, vas a quedar estigmatizado, vas a quedar impuro. Tú eres un rabí, eres un maestro. Y él decía: entraré a cualquier casa donde sea bien recibido. ¿Y a dónde iba? A casa de publicanos, que eran para los judíos de lo peor que podía haber, tener amistad con un publicano, por lo que he explicado al principio, amigo de publicanos y pecadores, de prostitutas, de incluso de ladrones, de personas que se dice hoy en día de mal vivir, con malas artes. ¿Y qué decía Jesús? Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No, porque no necesitan de médico los que están bien, dice, sino los que están enfermos. Esa es la misericordia del Señor. Y así lo hacía. Y no quedaba impuro por entrar en casa de prostitutas, publicanos, pecadores, celotes. Tenía uno de ellos también como apóstol, Simón Celote, revolucionarios, ladrones. No, pero, es decir, les entendía y procuraba sacarles de ese camino. Les invitaba al arrepentimiento y a la conversión de vida. No a la conversión a la Iglesia Católica, que esa es otra. Si Jesús quiso fundar una iglesia, tal y como está constituida hoy en día, o no. Pero ese es otro tema. No, es que venía precisamente a por todos, sí. De entonces y de siglos, ha pasado 20 siglos. Y Jesús de Nazaret es el ser humano más famoso en el mundo. Lo dijo Trump. Fue buenísimo en un meeting multitudinario. Yo soy famoso, en inglés, ¿no? Y todo el mundo, sí, sí, muy famoso. Dijo, sí, pero hay alguien mucho más famoso que yo. ¿Sabéis quién es? No. Jesus Christ. Jesucristo. Y todo el mundo, ¡ah! Enardecidos. Jesucristo. Un carpintero, hijo de un carpintero de Galilea, de Nazaret. ¡Qué grande! Le tengo delante, en un cuadro. ¡Qué grande! Es decir, poco. Majestuoso. Pero sencillo al mismo tiempo. La misericordia hecha persona. La sabiduría en sus labios. El verbo que dice Juan en su evangelio al principio. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús, el verbo de Dios. Así que, por favor, tened mucho cuidado, haré una segunda parte en unos días de esto, un mundo de lobos. Eso repercute, que quizás es la parte última sobre este tema, eso repercute el consumo de todo eso o de algo independiente, pero cuanto más se consume, peor. Eso no solamente afecta en el momento que, por supuesto, es el punto álgido, esa noche. Es que luego, y no hablo de la resaca, hablo espiritualmente. Espiritualmente repercute después. ¿Por qué? Muy sencillo, porque esas sustancias, las que he mencionado y otras, hacen descender la vibración de la persona. Es decir, el espíritu, nuestro espíritu, está vibrando en una longitud de onda. Y aquí nos metemos en física cuántica. Cuando una persona consume esas sustancias, esa vibración baja muchísimo, por no hablar de los esotéricamente conocidos como bajos astrales, es decir, entidades indeseables que se pegan a la persona, por ejemplo, pero de eso les hablaré otro día. Lo que quiero decir es que baja muchísimo la vibración, la longitud de onda de la vibración de la persona. Y espiritualmente, en esos momentos, la persona es, entre comillas, un guiñapo. Es un cuerpo que está intoxicado, sea de alcohol, sea de alcohol y cocaína, sea de alcohol, cocaína y porros. Recuerden, lo dice Pablo de Tarso, que somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. Lo contrario es profanar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu, no solamente del nuestro, sino del Espíritu Santo. ¿Es teológico? Sí, pero también les digo que es verdad. Por tanto, por favor, cuídense. Yo se lo pido encarecidamente. Cuídense. Aléjense de malas compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es una frase de Pablo de Tarso. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Usted está bien, inmaculado, podemos decir así, limpito, limpio por dentro, en su espíritu, y conoce a alguien que le empieza a meter en este inframundo espantoso del alcohol, de la marihuana, del hachís, de la cocaína, de la heroína, del LSD, de los trippies, de todo lo que hay y que van sacando. Hay algo que se llama algo así como cristal. Es una locura, de verdad, una auténtica locura para el cuerpo físico en su conjunto y para el espíritu. Yo es que no quiero en el espíritu, pues eres muy ignorante, porque el espíritu existe, y es mi opinión, pero mi opinión basada ¿en qué? Mi opinión basada en la fenomenología paranormal. Se puede afirmar que tenemos evidencias más que de sobra para decir que el espíritu, hay un espíritu o que el espíritu existe en nosotros. Y no solamente en nosotros, sino que están los desencarnados, que llamamos muertos. Una expresión que a mí no me gusta, ya lo saben, en absoluto. Los muertos son los desencarnados, los espíritus que han abandonado el cuerpo material. Así que cuidado, cuidado, porque este es un mundo de lobos. Guárdate y Dios te guardará. Pero si tú no te guardas, ¿cómo te va a guardar Dios? Guárdate. Sé muy selectivo a la hora de escoger amistades. ¿Con quién te juntas? Si no hay amistad, que es una palabra sagrada para mí, ¿con quién te juntas? Que no te lleve por malos caminos. Mucho cuidado, pues. Amigos, programa 73 de la hora de nuestros fans. He dicho que iba a hacer una hora, nos hemos ido a 1:10, pero creo que merece la pena. Y volveré, no sé si con Un Mundo de Lobos segunda parte, en unos días, o con otro tema, pero desde luego hay, en esto de Un Mundo de Lobos, hay mucho que decir. Porque lamentablemente estamos rodeados de auténticos lobos y de aves rapaces y de personas que precisamente no nos hacen ningún bien. Así que protéjanse, tengan las ideas cada vez más claras y velen por su bienestar físico y también espiritual. Amigos, gracias, no pasen mucho calor y nos escuchamos en unos días, aquí, en la hora de nuestros fans. Espero que el programa les haya servido, les haya interesado. Creo que sí, que ha sido un programa muy interesante. Vuelvo a decir, recalco, no tendría por qué hacerlo, pero sobra decir que no soy un puritano, que entiendo que haya personas que beban, que fumen marihuana, hachís, que se metan cocaína, que lo puedo entender, heroína, drogas de diseño, que lo puedo entender y lo entiendo, pero es una huida. El encuentro con uno mismo es el mayor encuentro que se puede tener, salvo con Dios, primero. Pero si tú no te encuentras contigo mismo, difícilmente puedes encontrar a Dios, por no decir que es imposible. Conócete, hombre, conócete a ti mismo, la famosa sentencia, o apotegma, hombre, conócete a ti mismo. Y a partir de ahí podrás conocer a Dios, pero deshaciéndote de todas estas basuras, porque lo son. Una cosa es una copita, una cervecita, y otra cosa es ponerse hasta arriba de estas sustancias. Nada más. Y les habla Santiago Vázquez, nos hemos ido prácticamente 1:15. Santiago Vázquez, quien les habla, servidor de Dios y de ustedes. Gracias por estar ahí. Sigan siendo fans, porque quedan programas como este y de otra índole muy, muy interesantes. Gracias a todos y les envío a todos y a todas, ahora sí lo digo, les envío un abrazo muy fuerte, con calor, porque utilizo la metáfora también, con calor, un abrazo caluroso, afectuoso, pero con calor también físico, porque las temperaturas están bastante altas. Gracias, amigos, y que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, depende a la hora que escuchen este programa. Que Dios les bendiga y hasta dentro de unos días.